CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. No solamente a nivel sindical moviliza lo que es la llegada del presupuesto quinquenal al Parlamento Nacional, que se dará, como decíamos, a fines de esta semana o a principio de la otra, sino también a nivel de los propios legisladores, genera en algún caso incertidumbre, en algún caso enojo por lo que ya se conoce, en otros casos pedidos y defensas desde el gobierno multicolor. El senador Daniel Olesker, del Frente Amplio, criticó aspectos que expresan, y lo expresó entre otras cosas, en este caso el gobierno actual, a través del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, la imposibilidad de llegar a ese 49% que está pidiendo de recuperación presupuestal. Recordamos que la Universidad de la República comenzó una discusión interna con un intento de recuperación presupuestal del 77%. Después la bajó al 49%, en el mejor clima, porque esto generó algún tipo de rispidez y de conflictividad interna, pero decidió bajar al 49% para poder negociar de mejor forma. Pero aún así, esa cifra parece mucha desde el punto de vista del gobierno, y algunas críticas que también ha hecho el director de la OPP, Isaac Alfie, en relación a que, bueno, la universidad tanto no ha crecido. Bueno, Olesker salió al cruce de esas declaraciones, dijo que en verdad la matrícula ha crecido, comparó además lo que ha sido la descentralización, es decir, la cantidad de carreras que se daban antes en el interior y las que se dan ahora, comparó la cantidad de presencia física de la Universidad de la República en el interior antes con la que hay ahora, y claramente sí hay un desarrollo y una ampliación de lo que es la oferta, tanto en carreras como en la posibilidad, por ejemplo, de poder terminar la carrera de medicina totalmente en el norte de nuestro país, Salto y Paysandú, con prácticas en el Hospital del Litoral de Paysandú. Vamos a escuchar lo que decía Olesker. En el 2000, 78 carreras se podían cursar en la Universidad de la República, 93 en el 2007, hoy 157 carreras. Tercero, descentralización. En el año 2007 había 43 carreras fuera de Montevideo, hoy hay más de 160. 7% de los estudiantes cursaban en el interior, hoy 14%. 4 sedes había en el interior del país, hoy todos los departamentos tienen al menos una sede. Cuarto, investigación en ciencia y tecnología. Quizás de esto no deberíamos hablar hoy, y no deberíamos hablar porque la realidad es más fuerte que todo. Pero sin embargo, quiero decir tres cosas. Primero, que el 80% de la investigación científica se hace en la UDELAR, que el 78% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores son de la UDELAR, y que muchos de los centros de investigación públicos y privados que existen y a los cuales se ha valorado tanto, tienen recursos humanos, ¿no?, que la UDELAR es quien los da. Y todos estos cuatro puntos que acabo de mencionar sobre la realidad universitaria se sustentaron en el presupuesto quinquenal. Hoy la UDELAR cerró en 2019 con 17.800 millones de pesos, 6.800 tenía en el año 2000, es decir, a precios del 2019. Se multiplicó por 2 veces y medio. Más cobertura, más oferta educativa, más descentralización, más investigación, más extensión, más presupuesto. Quiero, para terminar, en mi segundo punto, es plantear cómo se debería dar la continuidad de este proceso. Y para eso, tomando el Consejo Directivo Central de hace 2 semanas, donde se planteó por parte del rector la propuesta presupuestal, quiero referirme a 7 puntos. Incremento de la cobertura, tanto territorial como en sectores, el incremento de las horas docentes, que hoy llegaron en el 2014 a 1.86 de máximo por estudiante y están bajando, el aumento de las dedicaciones totales, el aumento de las becas, el aumento de la enseñanza semipresencial, el aumento de los metros cuadrados por estudiante y el aumento de la investigación. Estos son los 7 puntos que son claves en el proyecto presupuestal y que deberían ser contemplados. Ahí tenían la palabra de Olesker pidiendo que sean contemplados entonces los aspectos que la Universidad de la República pide a nivel justamente de ese aumento en el presupuesto quinquenal. Es decir, un presupuesto que está pensado en una recuperación del 49% de incremento a nivel universitario dentro de los 5 años, ¿no? De a poco. La universidad siempre ha indicado que seguramente no piensa que sea dado esos porcentajes en principio este año y el año que viene, tal vez con menor peso, pero sí a partir de, sobre todo, del 2022, el 2023, allí aumentar más, teniendo en cuenta que se supone que a esa altura la situación de crisis financiera por la pandemia estaría aflojando un poco. Otro de los que habló también del presupuesto, pero lo habló desde el punto de vista de la recuperación de lo que él considera es el país, sobre todo a partir de la agroindustria, fue el senador Manini Ríos. El senador Manini Ríos planteaba la necesidad, por ejemplo, de buscar de alguna forma, dice él, apoyar estos sectores que, según su mirada, son los que van a sacar al país de la actual crisis. Vamos a escuchar cuál era la mirada entonces del senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos, en respecto a el sector de la agroindustria, presupuesto y lo que tiene que ver con la salida de la crisis financiera. A ingresar a este Parlamento el presupuesto nacional, quiero referirme a la impostergable necesidad de reactivar el trabajo y la industria nacional. Hoy en particular voy a referirme a la agroindustria. Creemos que esta debe ser uno de los principales motores de la economía nacional para reactivar al país post-COVID-19. El sector agropecuario y las cadenas agroindustriales han sido históricamente los pilares fundamentales para el crecimiento económico de nuestro país. Pero mantener los niveles de productividad solo será posible con un fuerte componente de inversión y apoyo estatal con políticas a corto, mediano y largo plazo. La realidad indica que el sector atraviesa desde hace un tiempo una crisis que debe ser atendida con urgencia para evitar que se sigan generando consecuencias irreversibles, como el continuo abandono de la actividad al que estamos asistiendo desde hace muchos años. Una y otra vez hemos dicho que una de las peores tragedias de nuestro país es el vaciamiento del interior. Y está comprobado que quien abandona la actividad rural normalmente no la retoma, ni tampoco sus hijos. En efecto, desde 2014 a 2019 se perdieron 20.000 puestos de trabajo en el sector agropecuario. En la ganadería y en la agricultura la reducción fue en ese periodo del 13%. En el sector arrocero la caída fue del 31% en los últimos 10 años. En los tambos se pasó de 14.500 puestos de trabajo a solo 3.700 en el último año previo al coronavirus, que cerró con un promedio de un tambo que abandona la actividad cada 24 horas. De 10.000 puestos en servicios agrícolas, se cayó aproximadamente a la mitad en 2019. En la granja, la pérdida alcanzó al 8%. Estas circunstancias son dadas principalmente por costos internos altos que generan falta de competitividad, por limitaciones de acceso a determinados mercados y por la fluctuación de los precios internacionales. También la senadora Lucía Topolanqui hizo referencia al tema del presupuesto y al recorte en ciencias. Dijo que más allá de que se ha hecho una lista en donde algunos servicios e instituciones no van a tener recortes, hay otros que sí los van a tener y por lo tanto lo van a sufrir. El Parlamento, la ley de presupuesto. Queremos plantear nuestra preocupación por los recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación. En reportaje realizado el doctor Arturo Briva, asesor científico honorario de la Presidencia, del 8 de agosto expresa: es inexplicable que se recorte el presupuesto destinado a la ciencia luego que los científicos uruguayos demostraran la importancia de su trabajo para controlar la pandemia. Desarrolla varios conceptos a lo largo de la nota e incluye la siguiente reflexión. La gran pregunta que todos los que hacemos ciencia tuvimos que responder alguna vez era: ¿para qué la hacíamos en Uruguay cuando hay líderes mundiales haciéndola? La respuesta era y es la misma, porque podemos adaptar soluciones globales a la escala nacional o buscar nuestras propias soluciones, se demostró en la cancha. E incluso agregaba: teniendo todo el dinero del mundo, hay insumos que aún pagándolos no vienen. Y nosotros agregamos: el conocimiento científico, la tecnología y la innovación son parte crucial de la soberanía nacional. Y este es el concepto que más nos importa. El doctor Briva concluye: me parece extraño estar discutiendo cuando se le va a recortar a la ciencia con lo que acaba de ser demostrado. A lo mejor habría que pensar qué cosas nos pueden sacar de la crisis. Al agro hay que apoyarlo porque es uno de los grandes motores de este país. ¿Y la ciencia no podrá ser otro? Es poco comprensible que después de una respuesta tan exitosa y contundente haya que explicar la importancia de la ciencia para salir de la crisis a las mismas personas que reconocen que la ciencia nos hizo estar donde estábamos. Compartimos estas reflexiones del doctor Briva, una entre las muchísimas que en estos días se han hecho públicas, y si bien se anunció una lista que exonera del decreto 90-2020, no podemos entender por qué en ella no está el CUDIM, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, la UTEC, que es la universidad que desarrolla ciencia en el interior del país, y la UDELAR, responsable del grueso de la investigación pública uruguaya, por qué quedan excluidas. Ahí marcaba entonces de que más allá de esa lista que se conoció, estas otras instituciones sí sufrirían. La Universidad de la República en realidad tiene autonomía, pero sí, si no le dan la cantidad de dinero suficiente, que creo que por allí va a venir el recorte lo van a hacer de esa manera, no otorgándole el porcentaje de pedido que está haciendo. Bueno, ¿cómo pueden sufrirla? La UTEP puede tener un corte directo, creo que de un 25% es el incremento presupuestal que está pidiendo la UTEC. Y creo que va a ser menor a ese 25% que está. Una cosa, hoy José Luis hablaba del tema de la actividad que por lo general hacen una serie de padres frente a la Suprema Corte de Justicia vinculado a la tenencia compartida. Este proyecto estuvo de la mano del diputado Rodrigo Boni, del Partido Nacional, en la Comisión de Constitución y Legislación el año pasado, en la legislatura pasada, y chocó allí con otro proyecto que tenía que ver con la obligatoriedad de que los padres pagaran las asignaciones familiares, porque en realidad la verdad que es muy poco y son muy pocos también los padres que cumplen con el pago de las asignaciones en tiempo y forma. De alguna manera el diputado Boni planteó al diputado en aquel momento Daniel Radío, hoy Radío ya no está más como diputado, integra así parte de lo que es el gobierno nacional en la Junta Nacional de Drogas, le planteó la posibilidad de unificar el proyecto, pero se consideró que terminar unificándolo era como una especie de, a ver, te voto una cosa si vos me votás esta. Entonces generó esa discusión, ese debate que terminó en la nada respecto al proyecto que hablábamos en principio, lo de la patria potestad compartida. Veremos ahora, la Comisión de Constitución y Legislación tiene otra conformación, hay otro gobierno, hay otra correlación de fuerzas. Es verdad que quien en realidad consideró que era una especie de extorsión, diríamos, hablando mal y pronto, el que se le interpusiera que te voto el de la obligatoriedad de lo que es la el que se obligue al cobro de la asignación familiar, sino mandar a esa persona al clearing informe, bueno, y algunas otras cosas más para obligarlo a que pague, con el tema de que, bueno, darle también la posibilidad de la patria potestad al padre, generó ese debate. Ya Radio hoy no integra a la comisión, como decíamos, porque no es diputado, sino que es presidente de la Junta Nacional de Drogas. Pero habrá que ver si se plantea este tema, finalmente, cómo se resuelve. Tal vez, de alguna forma, ya superado el otro, superado el tema de haberse aprobado el de la obligatoriedad para el pago de lo que tiene que ver con las asignaciones familiares en tiempo, las asignaciones familiares, lo que son en este caso las partidas para alimentación de los niños cuando los padres se separan, mejor dicho, y en ese sentido ver si finalmente eso se termina de alguna manera allanando el camino para este otro proyecto. Reitero, es otra conformación la de la Comisión de Constitución y Legislación, veremos finalmente. Una vez que se plantee el tema allí en el Parlamento, cómo corre su camino ahí a nivel legislativo. Tuvimos nosotros en la sede judicial allí en el Palacio de los Tribunales. En la planta baja se realizó una audiencia por el caso Operación Océano, que citó a los 21 abogados defensores de los imputados que están en relación justamente a este tema, porque la jueza de Los Santos, la jueza penal de 33º turno, la doctora Adriana de Los Santos, consideró que la mejor manera era informarles que se levantaba la reserva de lo que era la investigación hasta ahora de Fiscalía, a todos de forma conjunta, y por lo tanto, por eso los citó a todos juntos. Donde más se trabó fue en el pedido de la fiscal, Darvinia Viera, respecto a 180 días para medidas cautelares de nuevas víctimas, que en este momento alcanzarían a 18 según Darvinia Viera. Se había hablado de 22, yo sé que se habló de 22, porque el informe además que tengo yo aquí, el primer informe y único que pudo hacer el Poder Judicial a través de su vocero, Osanda Barat, hablaba de 22. Darvinia Viera, cuando se le preguntó, dijo que eran 18. Vamos a utilizar ese número teniendo en cuenta que ella es la que representa justamente a las víctimas como parte acusatoria hacia quienes supuestamente generaron, en este caso, acosos sexuales o vinculado también a abusos sexuales contra menores. Según la tipificación, según la situación que cada uno de los imputados esté. Se nos decía, bueno, simplemente lo que se hizo fue juntarlos a todos en un lugar en donde se podía por el distanciamiento sanitario que hay que tener, que era el tribunal allí del Palacio de Justicia, e informarles. A partir de hoy lunes y mañana martes, estos abogados defensores se podrán hacer de la carpeta, y hablo de la carpeta porque en realidad es una sola, después sí tienen distintos casos, pero tenemos que hablar de una carpeta, no de varias carpetas. Lo que antes se conocía como el expediente, bueno, de lo que es la parte de lo que ha recogido la Fiscalía para que cada uno de los abogados se enteren qué es lo que tienen en contra de su defendido y de esa manera actuar. Nos decía también Darvinia Viera que esto va a llevar un tiempo porque hay que recoger en este sentido este material. Decíamos que se había trabado en el tema de las medidas cautelares porque se había pedido 1,000 metros de distancia entre la víctima y el victimario, y de alguna forma algunos decían, bueno, por los movimientos y los chicos que en Montevideo, en algún caso tal vez eso no se pueda cumplir. Bueno, eso generó a ciertas discusiones que la propia fiscal explicaba de la siguiente forma. Apelaciones de todo, obviamente que desde hoy, desde las 8 de la mañana hasta ahora, Se discutió pila. Los imputados siguen diciendo que bien. No sabían que eran menor de edad, siguen argumentando lo mismo. No se habló de cambió la defensa. No se habló de ese tema acá. No se habló de ese formato con todos los imputados juntos. Porque corresponde que estén todos los imputados juntos. Dentro de unos días seguramente va a haber otra audiencia que va a ser solo con uno de los imputados. ¿Es una estrategia de fiscalía esto? Ahora, son 180 días para algunos. Es decir, sí, es una estrategia fiscalía. Quiere tener a todos los imputados juntos, no va a ir discutiendo con uno, después con el otro, no. Ahora, son 180 días para las nuevas víctimas y para el resto se mantienen las medidas. Quiere decir que usted va a hacer el juicio oral o un par de juicios orales, por lo para pronto. El juicio oral falta mucho. Bueno, pero para las primeras víctimas, que ya se van a cumplir las medidas cautelares... No. Lo que se va, no. Lo que solicitó la Fiscalía en esta audiencia hoy fue la declaración anticipada de una de las víctimas. Falta el resto de las víctimas. ¿Ah? Eso va a ir para juicio eventualmente, pero todavía falta mucho para eso. Está bien, pero ¿usted imputó a más personas hoy? No. No. Si estaban los 21 imputados ya, o sea, imputados 21 no fueron, y 3 personas. No le dos sumaron personas. Más delitos a esas personas, digo. No era para eso la víctima. ¿Las víctimas podían venir, no, así, decían no venir? Víctima, ¿cuál es el estado de ellas? ¿Por qué no vinieron? Las víctimas, como en cualquier. Nosotros tenemos 650 casos, de los cuales hacemos declaración anticipada siempre. Las víctimas pueden venir, ¿ah? No van a estar jamás con los imputados. Sí. Están en otra sala, donde pueden ver, presenciar la audiencia, pero no están junto con los imputados. ¿No cabe la posibilidad de hacer un careo en este sentido? Jamás una víctima, la Fiscalía va a permitir que una víctima exponerle un careo. Primero que no está permitido por el código. Y es contradictoria la medida cautelar, además. ¿Cómo? Y es contradictoria la medida cautelar. Exactamente. ¿Tiene la sala estipulada, la sala? No hubo víctimas, vinieron los abogados. ¿Por qué no hubo víctimas, por favor? Porque no vinieron las víctimas. Vinieron sus representantes, los abogados. ¿La cifra ascendió a 22 víctimas? No, son 18 víctimas. ¿Pero no era necesario que vinieran las víctimas entonces? No era necesario. ¿Usted no las citó? No. No, pero es decir, yo no las cito, la cita la sede judicial. La sede la cita, las víctimas hablan con sus abogados. Y yo le preguntaba por las, medidas cautelares que finalizan. Unas, entonces, unas 6 dentro de 180 días. Y hay otras que van a terminar antes. Entonces, por eso le preguntaba por el juicio oral, que van a tener que hacer 2 o no. No tiene nada que ver las medidas cautelares con el juicio. Claro. No, pero una vez las medidas que, cautelares, cautelares, viene el juicio. Déjame que te explique. Las medidas cautelares, cuando están por finalizar, la Fiscalía ahí eventualmente pide una audiencia para prorrogar esas medidas. O no, depende. Eso claro. Depende de la estrategia de la Fiscalía, de muchas cosas. Ahí está. ¿Ah? ¿Y qué puede cambiar la investigación que ahora los abogados defensores van a poder tener acceso a la carpeta investigativa a partir del próximo lunes? ¿Algo puede llegar a cambiar en la defensa de los No, resultados? Y que la defensa va a tener acceso a todo el resto de la carpeta. Lo principal ya lo tenían, pero a todo el resto de la carpeta van a poder formar su propia estrategia de juicio y solicitar probanzas, etcétera, a la Fiscalía. Fiscal, para que la gente, sobre todo, entienda, la gente que mire y que ve, ¿sí? Que entiendan que es para esta situación falta mucho tiempo, es decir, que esto no es una cosa rápida, que tiene su proceso y que hay que esperar. Sí, en todos los casos de abusos o explotación, las pruebas son difíciles de obtener. Ah, para la Fiscalía, es decir, lleva todo un proceso el obtener esas evidencias para después presentarlas en juicio, ¿verdad? Entonces, para el juicio en sí, para que las personas sean condenadas o absueltas, falta mucho. Nos parecía que era mejor, y por eso le preguntábamos a Davina Vini aclarar este tema a la fiscal, porque claramente falta mucho para el juicio. Reitero, hoy recién los abogados se están haciendo de las carpetas que la Fiscalía tiene de cada uno de sus acusados para poder de alguna manera allí plantear lo que va a ser la defensa. Era algo de lo que hablaba el abogado Ignacio Durán, justamente el abogado de una de las víctimas. En realidad su estudio jurídico defiende a más de una víctima, pero él concretamente defiende a una. Y hablaba justamente de esta posibilidad de obtener por fin lo que ellos estaban pidiendo, que eran los expedientes. Javiera se dispuso para nosotros como abogados defensores lo más importante, que era el levantamiento de la reserva. Recuerden que esto empezó en marzo para la primera tanda de formalizados y no hemos contado con ningún tipo de información, entonces ejercer un derecho de defensa en esa situación es bastante complejo. Hoy, o por lo menos a partir del lunes o martes, que se nos va a dar toda la carpeta de la Fiscalía, vamos a poder empezar a trabajar de otra manera. y también a intentar ver si hay coherencia entre lo que un cliente dice con lo que pasó, con lo que sucedió, con los chats que hay, con las declaraciones propias de la víctima. Y bueno, en función de eso, yo creo que el panorama de lo que sucedió y el panorama de lo que es esta verdadera Operación Océano se va a empezar un poquito a disipar para el bien de todas las partes. ¿Cuál fue el eje central de la discusión en el día de hoy? ¿Cuál fue el qué, perdón? El eje central de la discusión. Bueno, pasó más que nada por el tema del levantamiento de la reserva. Hubo mucha discusión al respecto. Después la Fiscalía hizo una petición, se incorporaron nuevas víctimas como denunciantes y pidió que haya 180 días de medidas cautelares para ellas, lo cual nos pareció de recibo para todas las defensas. Quiso que sea de una manera que era bastante complejo de instaurar, hay 21 formalizados, es bastante complicado que no se acerquen más que nada, más que somos un país muy chico, incluso una colega dijo somos una aldea, es imposible de poner en práctica y bueno, quedó una prohibición de comunicación con ellas que nos pareció a todos que es sano para la investigación. Ahí estaba el tema que decíamos de la imposibilidad que tenían algunos y por eso la discusión tan larga de llevar a esa medida cautelar del distanciamiento entre las víctimas por la cantidad que son, 18, y los acusados, por la cantidad que son, que hasta ahora son 21. Dos cosas. Primero, la tensión que hay. Yo por primera vez cubrí esta actividad cuando Darbín Naviera realizó declaraciones. Algunos de los abogados pasaban y decían, ¡ja! Ya está de conferencia de prensa. Y también la medida de medirse, ¿no? Si uno habla, el otro también. Y quedar ahí a la espera de que te llamen a vos para que vos también des tu respuesta. Eso lo noté con mucha claridad. Una vigilancia muy clara sobre cómo se sale en la prensa por parte de una parte y la otra. Sobre todo cuando la jueza de Los Santos, y acabó, y por eso es que después no hubo una segunda declaración de la Suprema Corte de Justicia, o Sandra Barat, digamos la primera, o parte de la primera, pero después no hubo una final, porque en realidad la jueza de Los Santos declaró reservada toda la actividad jurídica y el acta que se había hecho sobre la instancia cumplida el día viernes. Sobre todo porque nos decía el propio Sandra Barat, se analizó cómo este tema desde el Poder Judicial se daba hacia los medios de comunicación. Y lo que dijo la jueza es, declaro reservado y no vamos a hablar a los medios de comunicación. Por lo tanto, tuvimos que recoger de las partes, es decir, de la Fiscalía y de los abogados defensores, pero no de la jueza y del Poder Judicial, quienes consideraron que no debían hablar. El vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, confirmó que denunciaron penalmente a un residencial que no tenía, en este caso, habilitación, e investigación concreta de por qué se estaba enviando por el Hospital Vilar de Bo pacientes a ese lugar. Uno de esos pacientes falleció en ese residencial, después otros 5 fueron sacados del mismo. Esto pasó en el mes de febrero, decía Sosa, por lo tanto era de la administración de Marcos Carámbula, no era la nuestra, pero estamos haciendo una investigación de por qué Vilar de Bo mandaba pacientes a un residencial que no tenía habilitación. Sí, nosotros este nuevo directorio de ACE, cuando tomamos conocimiento a través de un oficio que nos envía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en cuanto a una denuncia efectuada por un residencial, inmediatamente dispusimos una investigación administrativa y realizamos una denuncia penal al residencial. Básicamente, estos hechos ocurrieron en febrero de este año, es decir, antes del ingreso de las nuevas autoridades, antes de que ingresara el Gobierno Nacional y este directorio de ACE. En su momento ocurrió allí un fallecimiento de un usuario de ACE del Hospital Vilar de Bo, que había sido derivado a ese hogar a través del sistema, el programa de egreso asistido. Lo que sí se hizo en febrero fue sacar de ese hogar a otros cinco usuarios de ACE que se encontraban, pero no se dispuso en su momento ni una investigación administrativa ni se evaluó la posibilidad de efectuar una denuncia penal. Nosotros, con los elementos que teníamos arriba de la mesa y que tomamos conocimiento, repito, en este periodo y en el mes anterior, lo que hicimos fue, en forma inmediata, disparar los mecanismos y las herramientas que tenemos, que es una investigación administrativa dentro de ACE para saber por qué usuarios de ACE eran derivados a un hogar que no contaba con la habilitación y además que se encontraban las condiciones que se encontraban según las denuncias y el material que se encuentra en el expediente. Eso es en lo que refiere a la esfera interna de ACE. Y como entendemos que pueden haber elementos suficientes de convicción donde se hayan cometido delitos, derivamos esto como corresponde a la justicia penal para que sea quien resuelva sobre el tema. También el vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, habló sobre las denuncias de acoso sexual en lo que tiene que ver al hospital Maciel, que vinculan en esa denuncia al candidato intendente Villar por el Frente Amplio. Lo hizo en el marco de un anuncio formal de cambios en el protocolo para justamente acelerar el tema de hacerse con la denuncia, el proceder ante una denuncia de este tipo. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el propio vicepresidente de ACE. Se participó junto con distintas instituciones y de allí en más empezamos a trabajar para modernizar el protocolo ya existente y reforzarlo. En cuanto a la situación específica que usted me está planteando, nosotros, el directorio de ACE, cuando tomó conocimiento a través de los medios de comunicación, en forma inmediata dispuso una investigación administrativa. Si bien el tema se comprendería dentro de lo que es esta comisión de acoso, son cosas absolutamente independientes, porque nosotros veníamos trabajando ya en este tema desde hace un tiempo considerable. ¿Qué se define esa investigación? Nosotros tenemos entendido que la denuncia de acoso sexual no fue investigada, que fue lo que está denunciando en los medios de comunicación la persona afectada. En base a eso, dispusimos la investigación administrativa. ¿En qué etapa está esta investigación administrativa? Se está instruyendo. Esta semana se empezaba a instruir y, bueno, obviamente son reservadas sus actuaciones. Se está instruyendo la causa y es reservada la actuación de la misma. Damián Fernández, representante del sindicato del taxi, habló con nosotros una vez que visitaron la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. El sindicato SUAT, sindicato de taxímetros, está denunciando que no tienen negociación en el Ministerio de Trabajo y les quieren rebajar un 40% el salario. Nosotros vinimos a plantear la situación que se viene generando ya hace más de un mes. Hace más de un mes nosotros estamos en conflicto, nuestro sector el taxímetro está en conflicto. Lo venimos desarrollando en el marco de huevo, la patronal en el mes de junio dejó de pagar el viático, una partida muy que representa una parte importante de nuestro salario. Y bueno, debido a eso, después de poder firmar un acuerdo de pago, se inició la octava ronda de salario para nosotros, para nuestro sector. Y bueno, allí surgen un montón de elementos. Es más importante la rebaja salarial de un 40% para los choferes, para los trabajadores. Y bueno, venimos a plantearle a la comisión esta problemática que venimos teniendo hace tiempo ya. ¿Qué respuestas se llevaron? ¿Cómo fue la comisión? Bueno, nosotros trasladamos la problemática y la representación del Parlamento, bueno, lo que nos dijo que iba a estudiar la situación y iba a ver qué camino a seguir. ¿Hubo alguna consulta puntual? No muchas. Simplemente expusimos y quedó ahí asentado la situación que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo viene la negociación? Porque seguramente algún otro ámbito de negociación están teniendo con la... Bueno, nosotros en nuestro sector estamos en penitencia. El ministro de Trabajo nos ha puesto en penitencia por movilizar. Nosotros estamos en plena negociación, hemos movilizado un par de veces al ministerio y por esas situaciones las negociaciones se han suspendido. Eso fue lo que nos comunicaron desde el ministerio. Por eso decimos que por movilizar, por no quedarnos en nuestra casa a ver cómo nos rebajan el 40% del salario, el gobierno no ha puesto en penitencia. Así que por ahora sin negociación, ¿cómo están esperando que entonces? Que capaz que el Parlamento sea la puerta de la posibilidad. Y capaz que sí, capaz que el ministro se levanta de buena manera algún día y nos convoca nuevamente a retomar la negociación. ¿Cómo venía esa negociación antes de que se cortara? ¿Venía siendo fructífera o en realidad estaba trabada? No, en realidad estaba trabada porque la patronal había presentado una propuesta que era la esclavitud en el papel. Nosotros presentamos una propuesta para no perder salario en este tiempo y bueno, el ministerio presenta una propuesta de acercamiento que se acerca más a la propuesta de patronal que a la de nosotros. ¿Tienen algún pensamiento, algún tipo de otra medida? ¿Seguimos movilizándose? ¿Cómo están? Nosotros hoy por hoy estamos trabajando a reglamento. Eso significa que paramos la actividad de todos los días de 22 a 6. Estamos en el marco, el gobierno nos está empujando a tener que desarrollar una huelga. Allí estaba la situación del conflicto de taxi. Ellos amenazan con que si no hay solución va a haber una huelga. Están trabajando a reglamento, es decir, que de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana no están cumpliendo tareas. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.